De las actividades del fin de semana se viene el Festival de la Creación con un final impresionante con este señor, nada más y nada menos que hablamos de Peteco Carabajal. Es el 24º Festival de la Creación, los días 8, 9 y 10 de enero en General La Madrid. General La Madrid los espera y así estamos nosotros en contacto con el director de Cultura del municipio de General La Madrid, Marcelo Seoane. Seoane, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros muy bien, muy contentos y, bueno, con muchísima expectativa para lo que se viene, esta 24ª edición ya del Festival de la Creación. Sí, la verdad que, bueno, nosotros acá, bueno, estamos a pleno acá con todo el trabajo, de terminando todos los detalles para el festival. La verdad que, desde, bueno, lo que es la dirección, ¿no?, de Cultura, la verdad que estamos contentos de poder haber continuado con esto del festival, bueno, que hace unos años se había bueno, de que ha decaído un poco, ¿no? Porque, bueno, esto ya tiene 24 años desde que Juan Carlos Pacín, bueno, fue el que creó toda esta movida, ¿no es cierto? Y, bueno, nosotros contentos de poder continuar con lo que fue aquello, bueno, que realmente para muchos músicos, muchos artistas olavarrienses o de la zona, más que todo, era venir a La Madrid, ¿no?, encontrarse acá con un montón de artistas de distintas disciplinas. La verdad que, bueno, volver a retomar todo esto con este ímpetu, ¿no?, y con este cierre espectacular, bueno, para nosotros la verdad que nos pone muy contentos poder trabajar de esta manera. Me imagino que sí. Realmente con mucho apoyo del Ejecutivo, la parte cultural, realmente lo estamos resaltando estos dos años. Bueno, el año pasado tuvimos, no sé si recuerdan, tenemos a Rally para el cierre, hubo un accidente acá en La Madrid, bueno, que fue suspendido. Y bueno, este año lo tenemos a Peteco, que realmente para nosotros es un grande de la música popular. Como cierre, realmente nos pone muy muy contentos por no tener a Peteco. Imagino que sí. Estaba mirando el programa, Seoane, y realmente viernes, sábado y domingo va a tener una movida muy especial prácticamente el centro de General La Madrid, ¿no? Sí, sí. Nosotros arrancamos acá el viernes con lo que es la apertura. Una con muestra de plástica, o sea, la muestra estática de plástica en el complejo cultural, cortos, videos, y bueno, un cierre con música. Tenemos un invitado especial que es Alfonso Pacín, es hijo de Belina Itala, bueno, es un músico excepcional, bueno, que está viviendo, radicado actualmente en París. Ajá. Tocando con Raúl Barbosa, bueno, ha tocado con todo el mundo, es un grande de la música, y un hijo de acá de La Madrid, así que tenemos la apertura con nada menos con Alfonso Pacín. Después nos vamos al día sábado, en donde acá en la plaza, bueno, vamos a tener música enfocada más para los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes también, porque vamos a tener mucho rock, también tango, candombe, bueno, hay de todo, tenemos grupos de La Plata, grupos de La Barría, grupos de Azul, grupos de La Madrid, en realidad de toda la provincia hemos invitado participantes. Y bueno, la plaza va a estar vestida con artesanos de locales, también de ciudades vecinas, del Instituto Cultural también vamos a tener visitas de artesanos, bueno, que son realmente muy muy importantes, que trabajan en platería, sobería, o sea que va a haber todo un poco, ¿no? Eso el día sábado, y el día domingo, bueno, ya más folclórico, más popular. Uh-huh. con solistas de canto, con grupos de danza folclóricas de la ciudad de La Barría, de La Pría también, de acá de La Madrid también, y bueno, con el cierre de Peteco. Seoane, ¿a qué hora arranca toda esta actividad? El día viernes arrancamos a las 9:30 acá en el Complejo Cultural. Uh-huh. Que es la apertura. Y el día sábado y domingo vamos a arrancar a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín, acá enfrente del Complejo Cultural. Frente al Complejo Cultural, bueno, lo de Peteco, para que, bueno, por ahí hay gente de La Barría y eso que le va a interesar esto, o de la zona, ¿no? Está programado 22:30 horas del día domingo. 22:30 del domingo. Bueno, va a ser un horario temprano, relativamente temprano, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos que poner, por programación hay que poner un horario tampoco muy tarde, porque al otro día, bueno, el lunes, la gente si no se empieza ahí, no sé, no puede terminar mucho más de las 2:30 a 1 de la mañana. Claro. Entonces, claro. Por ese sentido, tratamos de programar todo en un horario bastante adecuado para que la gente se pueda acercar, ¿no es cierto? Sobre todo la gente que viene de afuera, porque si no se termina yendo a las 2 de la mañana, y bueno, es más complicado. vamos a tener menos visitantes de esa manera. Es decir, que la Plaza San Martín se va a vestir de artesanos, con todo el colorido, con todo el brillo, con cantantes, con danzas, con stand de comidas típicas. Realmente va a tener un movimiento muy muy especial. Actividades españolas e italianas, también va a haber comidas típicas, que bueno, que algo estás agregando vos ahí que me había olvidado. Uh-huh. El día domingo también va a haber circo teatro en la plaza para chicos y grandes, que viene un grupo que se llama De Aquí y de Allá, y de la Ciudad de Azul, que son los chicos que andan, vienen trabajando por toda Latinoamérica, son muy buenos, y van a estar también acá al aire libre. Uh-huh. Así que va a haber, de todo, danza, música, pintura, va a haber literatura también, bueno, es un montón de actividades que se van a dar en el marco de este festival, que como te venía diciendo, para nosotros, sobre todo, bueno, también tiene que ver un poco con mí, que yo arranqué acá hace más de 20 años, y bueno, conocí el complejo cultural y conocí el festival como músico, antes de ser profesor, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, eso para nosotros, venir desde Olavarría, me acuerdo que bueno, en esa época estaba trabajando acá Kiki Dolazo, el Flaco Peirano, Abel Gorosito, bueno, toda esa gente, bueno, yo era alumno o amigo de esa gente, ¿no? Uh-huh. Y venía con todo el entusiasmo con el cual veníamos, realmente me dejó eso impregnado en la mente para volver a hacerlo, para que esto no se pierda, ¿no es cierto? Para nosotros es un evento realmente para que no se pierda, ¿no? Marcelo, y, algo que estamos sobre los 25 años, también sé que estamos armando un programa superador, digámoslo de esa manera. Exacto. Marcelo, algo que tenemos que destacar también es que la presentación de Peteco Carabajal será con entrada libre y gratuita. Sí, esto es totalmente libre y gratuito. Todos los eventos que se hacen en el marco del festival son libre y gratuito, y aparte va a ser en la calle. O sea que para que todo el mundo se pueda acercar y disfrutar realmente. Nosotros estamos convocando, yo, así desde la parte de la dirección, estoy convocando artistas populares que realmente, más allá de lo popular, ¿no es cierto?, traigan otra cosa. Me parece que Peteco es un artista que reconocido por todos, más allá del marketing que puede llegar a tener los músicos populares. Me parece que realmente es un músico muy respetado por sus canciones, por su trayectoria, por todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, por ahí destacamos ese tipo y traemos ese tipo de músicos o artistas, ¿no? Uh-huh. Además también recordemos que Peteco es portador de un apellido con, bueno, un bagaje cultural importantísimo en el norte del país, y sabemos que se presentan los principales escenarios de los festivales nacionales. Marcelo, no sé si nos queda algo más para agregar desde allí, simplemente comentarte y bueno, comentar a nuestra audiencia que vamos a estar transmitiendo el día sábado, por supuesto, estaremos también con algo de audio de la presentación de Peteco y lo que va a pasar el día domingo, así que vamos a tener algún lazo más afín con General La Madrid para tantos amigos lamatritenses que de pronto no se puedan acercar y sí puedan llegar a través de la radio, podemos llegar a cada uno de sus hogares. Sí, la verdad que para nosotros, bueno, yo me enteré ayer, bueno, que íbamos a poder contar con ustedes con la radio, pero el apoyo de la radio de Olavarría, que estén ustedes para estén acá, realmente para nosotros es muy importante. Olavarría siempre ha sido ha tenido un vínculo muy importante con la Madrid desde siempre, o sea, a todo nivel, y sobre todo con la parte artística, ¿no es cierto? Por toda la gente que yo estaba nombrando, por Evelina Aitá, la gente, o por la gente de la orquesta, la gente del conservatorio, siempre tenemos mucha vinculación. Y bueno, ahora que se sume esto de la radio, para nosotros es re importante, así que bueno, los vamos a estar esperando y un gustazo de que puedan estar trabajando con nosotros en todo esto del festival. Fantástico. Marcelo, le mando un abrazo muy grande y nos reencontramos el sábado allí en General La Madrid. Bueno.